Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Señor Mariano López Guerrero, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo le va, señora Paola Celaya? Muy bien, acá estamos. Qué bueno, me alegro. Bueno, nosotros también por acá, muy divertidos, ¿eh? Me estaba divirtiendo hoy con algunos rebotes de los telediputados. Vieron que ahora las sesiones son remotas, sí, ¿no? Claro. Son remotas. Sí. ¿Se tuvieron a seguir alguno un rato alguna vez? No. Ah, no saben lo que se están perdiendo. No saben lo que se están perdiendo, porque es como un pequeño show ahí, ¿no? Dentro del Congreso. Y bueno, deja anécdotas a raudales. Hoy está bastante viralizada la sesión de ayer, gracias al amigo Luis Juez, ¿no? Ayer, bueno, ustedes saben, hubo sesión. Se estaba tratando la ampliación presupuestaria, ¿no? Un artículo en particular, había que hacer una votación nominal. Y bueno, le toca a votar al diputado Luis Juez. Y Massa lo llamó, y bueno, silencio, ¿no? No respondía a Juez. ¿Dónde está Juez? Pregunta Sergio Massa, el presidente de la Cámara. Y pidió que le abrieran el micrófono. Bueno, cuando le abren el micrófono, se dan con que, bueno, el cordobés estaba haciendo uno de esos stand-up que le hace la televisión, ¿no? Una de esas entrevistas en la que mete chistes y humoradas cordobesas en el medio de sus consideraciones políticas. Y, bueno, nada, el tipo, que a la hora de votar, estaba en otra cosa, así que se lo consideró ausente. El tema es que, bueno, ahí tenés un primer brote, pero la cosa es que... ¿Él estaba aprovechando el mismo Zoom para hablar con otro medio de comunicación y no en la...? Tenía el Zoom en la sesión, sí, ¿no? Usuario en la sesión, pero vía telefónica en ese momento, como estaban debatiendo o estaban en una votación, claro, y a él no le importaba. Ah, mutió el micrófono. No, te lo mutean porque te lo manejan. Qué papelón. Sí, además el Zoom lo haces por la computadora y tenés el celular liberado. Sí, claro. Te llaman de TN, mira que salga TN, le vas a decir que no. Entonces, habrá salido por alguno de esos canales, ¿no? Bueno, el tema es que la cuestión no quedó así porque la sesión siguió y después los diputados tuvieron que votar la reestructuración de la deuda. Y bueno, Massa llamó tres veces a Luis Juez a la hora de votar y tampoco, nada, silencio. Bueno, estaba en otra entrevista Luis Juez. No sabía que los medios que lo estaban llamando no sabían que el tipo estaba laburando o tenía que estar laburando de diputado en ese momento. Sí, que estaba metanota. Claro, no es problema de los medios, no es problema de Juez que dice, no puedo darte una nota porque justamente estoy laburando. Por supuesto, ¿no? Bueno, aquí podemos abrir un paréntesis dentro del paréntesis y también de decir que hay mucho político que trabaja más de opinólogo que de político, sí, ¿no? Sí. O legislador, que está más para opinar en los medios que para hacer su laburo en la Cámara. Bueno, otra vez ausente, Luis Juez, en las dos votaciones. Ahora, más allá de Juez y su raíz declarativo de anoche, en algunos canales, hay diputados que prenden la camarita y se van, por ejemplo. Ayer Massa parecía, la verdad, un maestro en un primer grado, ¿viste? Y los chicos del primer grado, segundo grado, son muy dispersos y no los podés controlar, tomar asistencia es imposible. Bueno, así estaba Massa pidiéndole a algunos diputados que hablaran porque habían pedido la sesión de la palabra y lo llamaba y en ese momento los tipos estaban en cualquiera. Bueno, fue casi humorístico. No es la primera vez que pasa. Sí, no, pasando, yo creo que pasa, como ayer decía Rosana Florit respecto de las clases, es algo que debe pasar desde siempre, solo que ahora se quedan más expuestos, ¿no? Quedan expuestos, claro. Que ahora que ellos estén ausentes en las reuniones, aunque estén presentes con su culo en el banco, digamos, y de ahí a que estén escuchando lo que se está debatiendo para poder votar, tenemos como un abismo. Claro, y yo pensaba que lo curioso es que esta gente que ni entiende ni cumple el teletrabajo es la que legisló sobre el teletrabajo, que sea es ley, ¿no? Ah, sí. La enorme mayoría de quienes ocupan una banca en la Cámara de Diputados y Senadores tienen un largo recorrido en la política y están como, yo creo, galvanizados un poco al ridículo, ¿no? Y esto, como decía vos, Paola, esto de sesionar de manera remota, bueno, nos regalas estos bloopers a mansalva que ahora se viralizan y lo dejan más expuesto que antes, ¿no? No quiere decir que no haya pasado lo de la dispersión antes, pero ahora, bueno, de enseguida aparece en Twitter, claro, ¿no? Tendrían que ponerle, como le pasó a Guille Tenaglia con sus hijos, que en un momento tuvieron que quedarse los padres a un lado porque el docente quería, bueno, de alguna manera poder controlar la situación, y hubo algunos días en los que el padre tenía que estar asistiendo. Todos los digamos, los funcionarios y los diputados y senadores, ¿y todos los que tengan que ser, y al que tenga el padre vivo, que no ponga al algún votante, algún ciudadano que lo haya votado, que le ponga, que se ponga, claro, a decir, mire, yo lo voté, señor, por no favor, me haga papelón, claro, ¿no? En el Senado también pasan cosas, ¿no? Porque, bueno, además el actual presidente del Senado tiene sus particularidades. Bueno, así, si más ayer era un maestro en un primer grado, Cristina es más como una inspectora ahí, medio severa, ¿no? Ya como en edad de jubilarse. Tiene que desmutearse, diputada, le tiró Massa a una que ayer miraba la pantalla con el ceño fruncido, ¿no? Los lentes a media nariz, y tocaba todos los botones que encontraba, pobre, y no se podía desmutear. Ay, Dios. Con las telesesiones uno se da cuenta que algunos legisladores se ponían a esta modalidad, y de entender por ¿estaba qué? Carlitos, ¿no? ¿Lo viste a Carlitos? A Carlitos no lo vi, no lo vi. Al principio no hizo ningún papelón, lo celebrábamos, ¿no? Y los diputados son los representantes del pueblo. Bueno, calculo que está bien que también sean la expresión de las dificultades que a mucha gente le supone y le supondrá esta nueva relación laboral a distancia, ¿no? Que, bueno, según el rubro, a algunos le va a caer mejor y a otros no tanto, pero que, como a los diputados, a más de uno le permitirá hacer como que labura mientras se escarba las muelas o resuelve un cubo Rubik. Muchas cosas en nuestra vida desde ahora se van a hacer a distancia, pero más vale que los telediputados se acostumbren, que se porten bien, que no hagan renegar al pobre Massa y que se dejen de hacer telepapelones, ¿no? También. Bueno, hasta mañana. Ay, chao, Mariano, hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.